Como decíamos hace un instante, en el día de hoy se va a estar discutiendo el presupuesto municipal en la localidad de Huerta Grande, donde se va a poder ver claramente los números, qué se va a hacer, o se pretende poder entender qué se va a hacer, entre otras cosas, con los recursos que recibió el municipio en tiempos electorales. No nos olvidemos que acá vino Juan Schiaretti, hizo un desembolso de 35 millones de pesos que se anunciaba con gran pompa, y eso ahora se tiene que ver reflejado en el presupuesto para el año 2022. Estas y otras novedades se van a estar discutiendo en la primera sesión, en la primera lectura de la audiencia pública por el presupuesto para el año 2022 en Huerta Grande. Otro de los aspectos que se mencionan, la posibilidad de que haya importantes aumentos en la tasa municipal. Bueno, esto es un hecho, pero queremos conocer un poquito más en detalle. Estamos recién analizándolo y lo vamos a estar analizando. En este caso vamos a pedirle su opinión, su análisis al señor presidente de la UCR local. Hablamos de Augusto Anguilante, que además es una persona, es contador, conoce el tema económico y conoce del análisis de los presupuestos locales. Estamos en comunicación entonces con Augusto Anguilante. Estimado Augusto, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola Juan, ¿cómo te va? Buenos días a vos y a todos los ¿Bien? Muy bien. Bueno, el motivo es que nos ayudes a poder hacer una primer análisis, una primer mirada de este presupuesto que se va a discutir en la tarde de hoy. ¿Qué es lo que, cuáles son las novedades, los puntos a destacar del proyecto que ha presentado el Ejecutivo Municipal? Bueno, mira, como lo he pasado a todos, nosotros nos hicimos de la información el día miércoles pasado a través de los concejales, pero lo pudimos documentar, digamos, digitalizarlo recién el día viernes porque estaba todo en papel. Y una vez que lo analizamos, lo que nos encontramos, las principales variantes son las siguientes. A diferencia del año pasado, que en su carátula te decía cuál era el incremento que íbamos a tener en las tasas, en esta oportunidad no lo nombra, por lo cual es una de las preguntas que le quiero hacer al Ejecutivo. ¿Cuál es el incremento previsto en el primer semestre para las tasas? Porque no está discriminado en forma puntual, pero sí el incremento que tiene el presupuesto. El presupuesto del 2022 con respecto al 2021 está incrementado en un 70,6%. Exagerado, ¿no? Es casi dos veces, una vez y media la inflación que hemos tenido en el año. Estamos hablando del aumento del gasto, ¿no es cierto? Estamos hablando del aumento del gasto y la previsión de ingresos que tienen, pasando de 345 millones que tenía el año pasado a 588 millones 600 mil pesos. Eso da un 70,6%. Lo más importante y lo más, lo que tienen que tener conciencia quienes van a estar en este momento cumpliendo la función de concejal, la función de tribuno y la sociedad en sí, que nos gusta controlar y saber dónde está nuestro dinero, es que a diferencia de otras localidades, lo que es contratación directa, concurso de precios y licitaciones es muy elevado, por lo cual no exige que pase por los controles. Por ejemplo, contratación directa, cuando el año pasado estaba en 2.565.000, este año se fue 4 millones. Incrementó un 55%. ¿Qué quiere decir? Que toda contratación por debajo de los 4 millones de pesos lo puede hacer en forma directa el municipio sin sacar a licitar. Se lo puedo dar a Juan, mañana se lo doy a Pedro, y eso no se puede exigir ningún otro tipo de control si usted se sale aprobado así, cuando a diferencia de otras localidades están por debajo de los 2 millones, que es algo más coherente. ¿Para qué? Para que la licitación, ¿qué hace? La licitación hace que la puja de precios paguemos menos. Doy un ejemplo, Juan. Hoy se está pagando por los bolsones, antiguamente llamados cajapan, o el bolsón escolar, el que se le da a los niños que están yendo al primario, en Huerta 2.220 pesos por bolsón, y eso equivale a pagar 470 pesos más caro que lo que está pagando Jardino, y 450 pesos más caro que lo que la falda lo consigue a través, es decir, lo que el gobierno le manda, porque ahí le manda la caja directamente. Y lo peor de todo, que los productos que nosotros estamos brindándole a la sociedad en este ejemplo, son de segunda calidad con respecto a los productos que Jardino consigue y que La Falda también entrega, y en tanto en calidad, que son segundas marcas, como en cantidad. Eso es un ejemplo formal. Otro de los casos más importantes o cambios que hay es el tema de licitación. Ustedes saben, por ejemplo, que hay grandes obras que se plantean dentro de lo que es el proyecto de este año, y este año todo lo que esté por encima de los 8 millones va a salir a ser licitado, y las obras a veces vos sabés que se parcializan, que es lo que pasa en la mayoría de los municipios para evitar estos controles. Entonces creo que es muy elevado, donde a diferencia de otras localidades están rondando los 4.800.000, los 4.700.000. Esto también incrementó un 64% con respecto al año pasado. Esto con respecto a los controles. Ahora vamos a lo que la gente común le va a llegar. Independientemente del monto, que no creo que nos digan que va a ser un 70%, porque si no, no lo va a poder pagar nadie, que hoy nos digan el monto que estiman incrementar el impuesto a la propiedad y a la tasa de comercio, que según mis cálculos rondaría alrededor del 45 al 49% según las estimaciones que uno puede tomar por número, pero como te dije anteriormente, no está expresado. Una de las cosas más significativas es recordarle a la población que el efecto de ese incremento que vayan a dar hoy es solamente el que pague en la misma condición que el año pasado. Ejemplo, yo voy y pago el semestre contado, contra el semestre contado voy a tener ese incremento. Pero si uno decide, o por la inflación, o por el sistema, o porque te aumentaron las cosas y tu sueldo no te rinde, o por la situación que uno esté viviendo, empezar a pagar en cuotas, se le adiciona un 12% más, que ya lo tenía el año pasado también, se llama coeficiente de actualización, que te lo divide en las 6 cuotas. Entonces, una persona, en este ejemplo, si hubiese aumentado el 45%, en realidad, entre un contribuyente que paga de contado y un contribuyente que paga en cuota, tiene un 12% adicional. Y se empeora si por cierta situación una persona no pudiese pagar y va a pagar en mora ese vencimiento. Tiene un interés por mora mensual del 3,5%. En conclusión, entre una persona que pueda pagar de contado el semestre y una persona que lo vaya a pagar en cuotas, hay una diferencia del 12%. Y una persona que por cierta situación se tenga que retrasar, en un año va a pagar un 42% más por el efecto de ese 12% más el 3,5% de interés mensual. Es bastante. ¿A cuánto sería entonces el aumento para la persona que se atrasó un año entero y tiene que pagar con intereses, con mora? Vamos a dar un ejemplo. Cuota de 100 pesos. Una persona que pagaba el año 100 pesos, lo paga normalmente en cuotas, le saldría 112. Independientemente del incremento, ¿no? Supongamos que esos 100 pesos ya tiene el incremento. Y una persona que no lo puede pagar y que va a fin de año a ponerse al día, va a pagar un estimativo de 154%, es decir, un 54% más que lo que tendría diferente luego del aumento. Sí. Es significativo. Por otro lado, Juan, hay cosas que a la gente le llega. Si a la gente del bolsillo, ¿qué te llega? Te llega, por ejemplo, el costo del agua. Todos vamos a pagar agua. Bueno, el agua, si bien acá es bimestral, pasa a valer con medidor 1.100 pesos. Hoy creo que está alrededor de 785, una diferencia de eso. Por lo menos a nosotros en el local que estamos alquilando ahí para el comité nos llegó eso. Y sin plano pasaría a pagar 2.150 pesos. ¿Por qué lo recalco? Porque este presupuesto, al igual que el año pasado, habla de quien presenta plano y quien no presenta plano. Todos sabemos que en nuestra localidad muchas de las propiedades están sin plano actualizado, no tienen presentado, y hay una diferencia. Quien tenga plano, con medidor pasa a pagar 1.100, sin plano, con medidor 2.150. Quien no tenga medidor, con plano 3.900 el bimestre, y sin plano 4.150. es importante. Y por otro lado, hay un punto que habla que los terrenos en los cuales pasa el agua, si te pasa el caño pero no lo tenés al servicio, vas a pagar lo mismo, un pago de 2.000 pesos anuales. Entonces, creo que estos son los principales cambios a lo que es a la que la gente le llegaría. Por otro lado, nosotros encontramos ya en cuentas particulares algo para hacer observancia y que queremos que nos respondan. Por ejemplo, se mantiene un costo anual de 800.000 pesos a la comunidad regional, cuando sabemos que el efecto de la comunidad regional bajó notablemente. Entonces queremos saber qué es lo que la comunidad regional nos va a seguir prestando como servicio a nuestra localidad, donde el principal objetivo antes era el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, que ya sabemos que pasó a otro organismo. Por otro lado, hay un monto de alquileres varios, que queremos saber qué contempla estos alquileres varios. Está hablando de 1.750.000 pesos años. Queremos saber qué es lo cuáles son, para que la comunidad también en esta nota, en ese momento, cuando estén ustedes, la prensa, puedan reportar en qué se gasta ese dinero. Por otro lado, se habla de seguros de 1.000.000 de pesos, y lo más importante a los que estamos en el proyecto de la ecología es que se prevé un consumo de 900.000 pesos en librería. ¿Vos sabés la cantidad de árboles que son 900.000 pesos a relación de 450 pesos por ETMA, a promedio de consumo de tinta en lo que es librería, cuando la mayoría de las cosas hoy podría ser digital? Si hay cosas que uno puede obrar en ahorrar dinero para la comunidad y en hacer un bienestar para la comunidad. Por otro lado, Juan, ellos presentan un plan de obra importante, un plan de obra que ronda los 80 millones de pesos, pero cuando nos ponemos a analizar, y acá le voy a dar también el mérito, tuvimos Piqui por su lado, yo por mi lado, otras personas, y hoy nos reunimos previamente antes de ir al consejo en el comité, nos damos cuenta que este plan de obra, primero, que es un plan de obra traído del año 2019, agarren las fotos, y yo también te lo mandé al grupo de los ecologistas, y van a ver que dice presupuesto anual 2019 de obra pública. Es exactamente el mismo, con lo cual le reformaron algunos datos. Por ejemplo, le agregaron lo que va a ser los 3.5 millones del plan de vivienda semillas, pero dejan conceptos que no se pudieron hacer el año pasado, como el cementerio parque. Estimulan 1.000.000 de pesos para crear un cementerio parque, pero lo raro es que estimulan 15 millones para adoquinado de ese cementerio parque. Dice, proyecto de construcción de cementerio parque en la localidad, 15 millones para adoquinado y 1.000.000 para el cementerio. Hay cosas que no cierran. Si un cementerio parque, lo que más tiene es verde, no tanto adoquinado, ¿no? Hay datos centrales acá que estoy viendo en la parte de los gastos. Por ejemplo, la Junta Municipal de Historia, 15.000 pesos. 15.000 pesos. Junta para Municipal de Historia, 15.000 pesos. Pero pauta oficial, 4 millones de pesos. Duplican el gasto en publicidad oficial, 4 millones de pesos. Servicios y gastos para el medio ambiente, 350.000 pesos. Exactamente, bueno, esos son los datos que estaba terminando de armar, lo previo a lo que va a ser el informe que vamos a sacar. Hay cosas que son, que vos, ahí te das cuenta de la naturalidad, de lo que quiere hacer este municipio. ¿Con qué visión? Estamos vendiendo, que dice Huerta, la onda verde de Punilla, pero la onda verde de Punilla lo que menos hace es invertir en onda verde. Lo que se está invirtiendo es mayor publicidad, duplicar, 4 millones como dijiste vos. Todo lo que tenga que ver con cultura, con desarrollo, con buscar los fundamentos del pueblo, no oscila ni el 1% del valor de eso, o el 10% del gasto de publicidad. Hay cosas raras. Y otra cosa muy importante, hay una cuenta que habla de un bono para sanidad, y eso surge luego de todo lo que la movida que hizo la Unión Cívica Radical el año pasado, a pesar de que se nos castigó haciendo que los ejecutivos y los concejales pagasen ese bono de 20.000 pesos que se les dio a dos cuotas, hoy figura en el presupuesto. Entonces ese mérito es un mérito de haber luchado contra esta forma de expresar las situaciones, y que decían que era alocado lo que pedíamos, hoy está en el presupuesto del año que viene. Entonces, bueno, son cosas significativas. Sí, sí. Otra de las preguntas que yo quisiera hacer, Juan, acá se habla de un tema de un proyecto de extensión de alumbrado público, y la pregunta es, ¿hacia dónde nos vamos a ir? ¿Será hacia Villa Los Diques, que le falta? ¿Será hacia el barrio que están por crear con las 15 propiedades por el plan Semilla? Se habla de renovaciones en el casco céntrico. ¿Cuáles? Porque ya se vinieron haciendo. No se expresa. Se deja todo al azar y se deja un monto estipulado de casi... no lo tengo en este momento. Sí, para obras... Adicionales, sí, sí. Para obras de... 3 millones y medio. Por supuesto, y en el caso de cuando dice infraestructura edilicia municipal, uno entiende que es una obra en el edificio del municipio y establece un gasto de 6 millones de pesos. 6 millones de pesos, pero tiene que estar aclarado dónde está. ¿Por qué? Porque la mitad de los puntos que se pusieron en el pasado no se cumplieron. Pero el presupuesto llegó a tener casi un límite de lo que tenía en sus cuentas. Porque, ¿qué ocurre, Juan? Esto es muy sencillo. Yo te puedo hacer un presupuesto de 10.000 billones si querés. Entonces, ¿qué pasa? Se desinfla. Al ser un presupuesto tan elevado, te da como que el costo de mano de obra está por debajo del 40%, o que una obra pasa a ser insignificante. Pero la realidad es que desde el mes de febrero de este año en curso, no se ha presentado un solo balance, ni al Consejo ni al Tribunal de Cuentas, de cómo va el ejercicio. Entonces, cuando en una parte habla de que existen excedentes de casi 25 millones previstos de este año a transportar al año que viene, ¿en función de qué? ¿Quién nos muestra o nos demuestran el origen o el gasto que se ha tenido en cada una de las partidas si hace 9 meses que nosotros no tenemos un control, no se pasa un informe determinado ni al tribunal, que es el principal organismo, y el Consejo Deliberante? Esto es muy significativo, porque yo puedo proyectar lo que sea, yo te inflo, entonces te digo que significativamente lo que voy a gastar es poco, pero en realidad no es poco. El presupuesto desde que entró Montoto se incrementó en casi 500%. Entonces vos decís, ¿hubo una inflación del 500% en los últimos años? No lo hubo. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todas esas situaciones, porque si no, yo le estoy simulando a la sociedad un gasto inferior que en realidad no lo es. Cuando uno habla de obras como está acá y te dice créditos adicionales para refuerzo de partida, están puestos en todas las cuentas, que son los futuros, después son los proyectos que envían al Consejo Deliberante para hacer el cambio de cuenta, de dinero de una cuenta a la otra. Entonces es muy sencillo poner 6 millones, 3 millones en otra cuenta, 4, y no proyectarlo. Entonces a la sociedad yo no le muestro qué voy a hacer, pero cuando lo necesito lo saco. Y así, si yo sumo todos esos incrementos de partida, tengo casi 15, de entre 15 y 6 millones de pesos que todavía no sabemos en qué se van a aplicar, no sabemos qué se va a hacer. Pero sí sabemos que ese incremento da origen a uno de los principales párrafos de la tarifaria, que en relación a las obras previstas se nos incrementa el impuesto. Por supuesto. Si a todo esto le sumamos que la provincia va a incrementar entre un promedio del 45 al 60% rentas, dependiendo de dónde está, los vehículos van a incrementar entre un 50 y un 60%, y esa base de los vehículos es la que le pasa al municipio, y sobre esa nos cobra. Porque de hace años los municipios toman la misma base de rentas y sobre eso va el 1.5% del valor del impuesto, y ese es lo que uno paga posteriormente. Esas son las cosas que hay que tener en cuenta hacia la sociedad. Por otro lado, cuando se habla de los 15 millones de adoquinado, ¿dónde están esos 15 millones? Para mí hay un error, no puede estar en el cementerio parque. ¿Qué se pretende hacer? 15 millones son aproximadamente unas 20 cuadras. Eso tendría que ir a licitación pública, ¿no es cierto? Eso tendría que ir, por los valores que están en la licitación pública. Por supuesto. Si se va a comprar en una licitación pública al gobierno, provincial o alguna empresa provincial, o le vamos a ir a pedir un presupuesto también a la empresa que tiene la falda, con la cual ya hemos visto que hay muchos municipios que están yendo a presupuestar, ya hay tres que han comprado, porque relativamente es más barato, lo tenemos acá, así no hay movilidad de frete, que es todo lo que está. Todas esas situaciones que hay que tener en cuenta. Y la otra, y principal, desde hace 2 años, cuando todos van a pagar sus impuestos, ¿sí? Vieron que tenemos un 5% adicional que tiene que ver para la tasa de turismo, un 5% que es para el dispensario, y un 5% que es de obras públicas para mejoramiento de obras públicas, la parte inmueble. Pero hay un punto adicional que es un 10% que va sobre la tasa del inmueble para hoteles, hotelerías, colonias, complejo de alojamiento y todo aquel que tenga más de 2 unidades habitacionales destinadas al turismo, en concepto de pagar todo lo que demanda los residuos sólidos urbanos. ¿Qué encontramos ahí luego del análisis? Que en vez de ser sobre la tasa de la propiedad, que esto ya estaba, debería ir sobre la tasa de comercio, porque los comerciantes, cuando no pudieron trabajar por pandemia, lo que se eximió o se disminuyó en el costo es la tasa de comercio, no así la tasa de la propiedad. Entonces estamos penalizando un 10% más a la tasa de la propiedad, donde cuando uno no puede trabajar en realidad debería ir a la tasa de comercio. Y lo estamos levantando la banderita, Juan, porque todos sabemos esta ola que se está volviendo a armar de COVID, y es muy posible que tengamos algún tipo de limitaciones durante el año 2022 por razones de COVID. Entonces, saquémosle esa presión a la tasa de la propiedad, pongámosle a la tasa de comercio, que es realmente a lo cual debería aplicarse, ya que es un comercio que está haciendo un particular o una colonia, y si se ve eximida por determinadas situaciones, se va a ver beneficiado en ese sentido. Ahí hay otro, es otro de los problemas que estamos viendo que se está radicando en este momento. Y luego, un incremento bastante significativo también en los papeles que cuando uno va a ir al municipio a pedir un servicio, que nos llegue un libre deuda, va a pasar a valer 1.000 pesos un libre deuda de un vehículo, 600 el de una moto. Pero cuando uno pida un certificado de algún determinado vehículo, va a valer 1.800 pesos por certificado, y las motos 1.000 pesos. Me parece que es un gasto importante, administrativo, cargado arriba de lo que la persona vaya a tributar, porque nadie pide por pedir, siendo que es un servicio que se presta en 10 minutos, es decir, es la hora más cara de un nivel administrativo que vamos a tener comparado con lo que tiene la región, la zona en general. Son consideraciones de primer plano, todavía estamos en el análisis, como te digo, debido a que no fue en forma digital. Esto que nos presentan en papeles hace cada vez más riguroso el análisis, y aparte pérdida de tiempo, y el horario que está hoy, lo quiero decir, discúlpenme, pero es un horario atípico, el cual la gente no puede presentarse, la gente que la mayoría trabaja a las 18:30, la gente está trabajando. Si nosotros queríamos que participe la gente, esta reunión debería haber sido a las 20 horas. Augusto, seguramente, bueno, el Ejecutivo envía el proyecto para que sea analizado en el Consejo Deliberante. Y bueno, se supone que los concejales, en la representación de los vecinos, están para escuchar y proponer modificaciones. Seguramente se puede, analizando en detalle, esto es un análisis que estamos haciendo muy superficial, trabajando en detalle, ver de qué manera ajustar el presupuesto para permitir que el aumento que se está proyectando sea menor, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta de que se viene un año que va a ser complicado en términos económicos y sociales. Además, que lo que uno observa mirando el presupuesto es que se está previendo una alta tasa de que la gente va a pagar, digamos, un alto nivel de cobrabilidad, y esa información también sería interesante verla, si es que la gente está pudiendo pagar los impuestos. Bueno, eso es, para eso, Juan, lo que se necesita es que se cumpla con las normativas vigentes, que cada tres meses debería al menos el Ejecutivo, porque que por ejemplo un jardinero mensual, pasar un informe del balance actual al Tribunal de Cuentas y al menos cada 3 o 6 meses al Consejo Deliberante. Entonces uno va viendo la situación presupuestaria. Sí. Pero lo de realidad, la realidad de lo que está pasando acá es que en la situación de la elección pasada se llevó casi 3 meses en donde el Ejecutivo Municipal estaba pensando en una elección y no pensando en las realidades de lo que un pueblo necesita. Entonces eso es significativo. Esto es lo que yo quiero que expresar. Hay que empezar a pensar en el pueblo. Si alguien quiere jugar fuera del pueblo, que pida una posibilidad de tener 3 meses, 6 meses, dejar a otro en el Ejecutivo. Y lo digo con razonamiento, porque hay que pensar en los problemas que tiene la localidad, con la cabeza en la localidad. Uno no puede estar teniendo la cabeza en dos lados. Este presupuesto tiene varios errores. Entre otros, en las partes, no hay, si uno agarra la parte salarial, todo lo que se va a pagar a las personas, al personal, no tiene incremento. Radica de un valor actual. Es el valor que se está pagando en noviembre y lo estimula por 12 meses. Cuando sabemos, por otro lado, que ya hay una negociación cerrada con el gremio. Lo sé por buena fuente, lo sé por los dirigentes, por personas que están ahí, y que va a ser anunciado posiblemente antes de fin de año. Entonces, si uno está tomando valores actualizados en las partidas de personal, significa que en el mes de enero, en el mes de febrero más tardar, estamos teniendo audiencias especiales para poder cambiar o rotar las partidas, tomando de estas líneas que dicen que tenés previsto fondos, créditos adicionales de partida. Entonces es los presupuestos pasan a ser un dibujo, pasan a ser una irrealidad, y eso es lo que está pasando en este momento en este municipio y en este presupuesto que acaban de estar acá. Hoy espero particularmente que vaya el Ejecutivo, no fue nunca en los últimos 5 años, el señor Intendente. Yo quisiera preguntarle cosas particulares y que esté al frente, sentado, a un costado, porque en la mesa principal tiene que estar solamente todos los representantes del Consejo Deliberante, y seguramente estará la parte del contador, seguramente estará María Inés, pero hay cosas que no tienen lógica. Si vos prevés incrementos importantes, hemos tomado 2 cuentas de la partida personal que no lo tienen los valores actuales. Y como eso, tendríamos que ver qué otras partidas de suma importancia no tienen previsto estos aumentos y van a generar estos cambios de cuenta que son legales, pero lo que hace al final de todo es desdibujarte el presupuesto, porque vos agarrás el presupuesto hoy y te dicen que solamente gastan el 31% personal. Yo te puedo asegurar que el presupuesto realizado debe estar arriba del 43-44%, y si no es más. Y con respecto a los egresos, también es irreal, porque cuando uno toma el presupuesto proyectado y lo comparemos con el presupuesto realizado, que no va a ser más de 2 meses, lo vamos a tener, ya va a ser tarde y la gente se va a dar cuenta de que no están pagando todos los que tienen que pagar, como vos decís, Juan, que existen un montón de problemas que la sociedad no lo va a poder cumplir, y con estos incrementos que se tiene previsto, cada vez más la gente se le va a hacer más difícil. Y no nos olvidemos que hay una ordenanza puesta hace 2 años por el mismo Ejecutivo, en el año 2019, que pasado 2 años de que la gente se retrase, automáticamente pasa a legales. Augusto, como siempre, muchísimas gracias. Por favor, Juan, nos vemos hoy. Lo esperamos toda la sociedad. Esto es algo importante, que los comerciantes vayan, que los caballeros vayan. Son incrementos significativos que van a tener que asumir en corto plazo. Y no nos olvidemos que todo lo que estamos hablando es por el semestre. El segundo semestre tiene un incremento previsto a través de los aumentos que se le dé al personal, los aumentos que surjan en los combustibles, los aumentos que surgen en las cubiertas, que el año pasado fue el 16, pero preveyendo la situación actual, va a estar en un 20% adicional. Entonces, vamos a estar hablando de que las personas realmente van a estar pagando entre un 70% o más de impuestos en el transcurso del año. Muchas gracias, Juan.